amor. Sé que estás pensando de que a su lado te va a ir mejor, pero eso no. Sé que tú lo besas, que no te interesa. Yo te lo he dicho siempre, oreja no pasa cabeza. Sé que tú lo besas, pero le falta estilo, porque no sientes con él lo que sentías conmigo. Porque eso es mentira, eso es mentira. Tú no te has visto la cara con la que tú me miras. Estás pensando de que a su lado te va a ir mejor, pero eso no. Sé que tú lo besas, pero le falta estilo, porque no sientes con él lo que sentías conmigo. Porque eso es mentira, eso es mentira. Y yo, tú no te has visto la cara con la que tú me miras. Del sur. 17 minutos después de las 3 de la tarde y estos son algunos comentarios que han llegado a través de las redes sociales. Esta página automatizada nos ha hecho aparecer en la siguiente dirección. O sea, esta página web no la hemos creado nosotros. En fin, han tenido en cuenta todas las páginas de Facebook de nuestra emisora y estamos en un sitio www.finglobal, bueno, no, finglocal.com, así, www.finglocal.com. Ahí usted busca emisoras Playa Larga y ahí vas a encontrar todos los programas de nuestra emisora, así de sencillo, de una forma muy automática. Dice así un comentario, no revela la identidad de los comentarios. Dice, quisiera mantenerme informado sobre dicha revista. Así dice un primer comentario. Dios salve a la Santa Madre de la Caridad del Cobre y al pueblo de su cobijo. Amén y saludo al pueblo cubano, al que en comunión me uno en oración y en rezo a la Santa Madre y pido bienestar, paz, buena salud y solución de todos los problemas de mis queridos hermanos cubanos y cubanas. Bendiciones. En fin. Diversidad de comentarios. Bellas imágenes del sitio y una voz muy bonita. Gracias. Bueno, en fin, gracias. dice este otro comentario: saludos, me gusta mucho su página, especial, muchas bendiciones para todos, prosperidad y cariños sinceros. Sigo adelante. Felicidades a la voz de la victoria. Es una lástima no escucharlos aquí, pero me gustan. Sigo adelante con este compendio de comentarios. No conozco la emisora, pero sí ofrece todos los consejos utilitarios que muestra en esta página. Es sin duda una emisora que está al servicio del pueblo y pendiente a lo que éste necesita. Es una pena que no haya sido testigo de su quehacer. Dice otro comentario. En Cayo Ramona se escucha mucho esa emisora. Bueno, sigo adelante. Me encanta este programa, su diseño, los spots, las secciones y lo cerca que te hace sentir del público. Sigo adelante con más comentarios. A esta hora de la tarde estamos buscando. Sigo bajando. Estoy totalmente en vivo. 3:19 minutos. Me tengo que apurar porque estoy en la recta final. Bueno, parece que ya se agotaron los comentarios. Ah, felicidades. Este es el último. Bueno, gracias por todos estos comentarios llegados a nuestra redacción. 3:19 minutos. Escucha desde el sur a través de la 99.5 y los 100.1 FM. Lista de espera. Monta que te quedas por el 4598-7156. Lista de espera. Vamos a complacer ahora a la amiga La Negra desde Mario López con los siguientes títulos. Yumurí y sus hermanos pegadito a la tarima. La Isa Bacallao salía perfecto. Y por Arnaldo y su talismán, pa'lante. Comenzó la fiesta. de cara al viento muy feliz. A mi lado hay un asiento reservado solamente para ti. Al igual que yo también quieres sentir lo bonito de las cosas, más sencillas, más pequeñas, que son tuyas, que son mías, que son nuestras. Sígueme, despídete de la tristeza, muévete. La tierra sigue dando vueltas, no te quedes parado ahí. Y aún es tiempo de ser feliz. Yo quiero gozar la vida, yo quiero vivir mi sueño, yo quiero dar alegría, sacarme este amor de pecho. Yo quiero gozar la vida, yo quiero vivir mi sueño, y si es junto a ti mi vida, entonces sería perfecto. Sería perfecto. Sería perfecto. Hoy, le sonrío a mi camino al despertar, con la luz de esperanza, que persevera alcanza, y si caes simplemente te levantas. Sígueme, despídete de la tristeza, muévete, la tierra sigue dando vueltas, no te quedes parado ahí, que aún es tiempo de ser feliz. Yo quiero gozar la vida, yo quiero vivir mi sueño, yo quiero dar alegría, sacarme este amor de pecho. Yo quiero gozar la vida, yo quiero vivir mi sueño, y si es junto a ti mi vida, entonces sería perfecto. Sería perfecto. Sería perfecto. Pa' que le falte esperanza, tengo palabras de aliento. Y si te falta un abrazo, tengo mis brazos celebrar. A tu fiesta de alegría yo me sumo y levanto mi copa para brindar por esta isla, corazón que te enamora, a su gente que no deja de luchar, para el que va para adelante sin demora, mucha suerte, salud y prosperidad. Claro que sí, al ritmo de Arnaldo y su talismán, y con este mensaje de despedida, pues así lo hace también el colectivo Desde el Sur. Hasta mañana, 2 de la tarde es la cita. En el control de sonido, Sociel Morejón Sotolongo. Mi nombre, Aldenis Rodríguez Valdés. Baila. sur de la provincia de Matanzas, desde el sur. ¿Has escuchado tu sonido?